você delirasse. Porque toda, toda, toda na tubasse. Me fuiste cuando vos te deliraste. Quisiste resalvar y no lograste. Ni siquiera rescatar la que gastaste. Porque toda, toda, toda la tumbaste. Mira, amigo, mira, tomate toda, ¿con qué levantaste? Con una poloncha. Esa no era la onda, rescataste de una vez el negocio que tenías y luchaste a perder. En la esquina ya no te quieren ni ver. Esa no era la onda, rescataste de una vez el negocio que tenías y luchaste a perder. En la esquina ya no te quieren ni ver. ¿Te la tomaste toda? Sí. Toda la tumbaste. Te repite cuando vos te deliraste. Te quisiste resalvar y no lograste. Ni siquiera rescatar la que gastaste. Porque toda, toda, toda la tumbaste. Que tenía si luchaste a perder. En la esquina ya no te quieren ni ver. Esa no era la onda, rescataste de una vez el negocio que tenía si luchaste a perder. En la esquina ya no te quieren ni ver.